Buenos días, Daniel. ¿Cómo están? Un saludo a toda la mesa. Bien, acá preocupados por lo que está pasando. Contanos qué de lo que trascendió efectivamente está pasando allí. Sí, bueno, esto es un relato de una historia, digamos que anunciada, porque de todo, bueno, surge de la falta de prevención en las medidas que se necesitaban en una institución cerrada con un poco más de 50 chicos que están obviamente privados de su libertad y los trabajadores que lamentablemente de a poco se fueron enfermando. Algunos, obviamente, nosotros tenemos un sistema de guardias que muchos de nuestros compañeros van cubriendo por la falta de personal otras guardias, ¿no? O sea, necesitamos un número mínimo de personal. Cuando no se llega a ese número, los compañeros van haciendo extra. Al empezar a enfermarse, muchos de esos compañeros que hacían extra, obviamente comienza a verse los agujeros de falta de personal. Esto es una situación que se viene profundizando sobre todo en los últimos 4 años, pero en realidad hace más de una década que, digamos, nuestro sector no está contemplado en las políticas. Más allá que hemos cambiado, pasemos a un nuevo sistema, hemos dejado al patronato de lado el sistema, y hoy tenemos promoción y protección de jóvenes digamos que en privados de libertad, pero lamentablemente las instituciones acomodaron a la nueva ley y por distintos motivos, bueno, tenemos la parte estructural muy deteriorada y con hacinamiento con los chicos que están privados. Y bueno, esto eclosionó. Nosotros lo veníamos denunciando desde hace tiempo, presentando notas, reclamando las necesidades de profundizar el protocolo, que fue iniciativa de los trabajadores y trabajadoras de la institución, porque el organismo no le daba importancia. Recién a principio de este mes sacó, digamos, un memo diciendo cuáles eran las medidas de protección. Nosotros veníamos ya desde mediados de mayo con el tema de empezar a instalar las necesidades de seguridad. ¿Qué pasa? ¿Por qué se produce el levantamiento de los chicos, el reclamo? Viene la autoridad sanitaria entre el viernes, que habíamos tenido una medida, viernes y sábado, y hace testeo a 10 jóvenes, 5 de 2 módulos, 5 de cada módulo, nosotros tenemos 3 módulos. Sí. De esos 10 testeos, los 10 dan positivo a los chicos. Lo que determina en el día de ayer la región sanitaria, de acuerdo a lo que ellos tienen establecido, que quiere decir que toda la institución ya tiene, está el COVID en la institución. Obviamente, muchos trabajadores, al ver que no se estaban cumpliendo, ustedes tienen que ver los barbijos que nos mandaron, las máscaras primero las compramos nosotros desde el gremio, y ahí aparecieron las máscaras. Cuando empezamos nosotros a traer los barbijos, aparecieron los barbijos, o sea, siempre detrás de todo. Cuando nosotros trajimos alcohol desalinizante, apareció el alcohol, el gel. Cuando empezamos a pedir el protocolo, arrancaron, o sea, siempre con el hecho de que los trabajadores y trabajadoras comenzaron a hacer los reclamos. Al haber menos gente, ayer había 3 trabajadores, todo lo que nosotros decimos, estamos entre 7 y 8 trabajadores por el módulo, y viendo que les llegó a los chicos el comentario que se iban a reducir las salidas, porque al no contar con el personal suficiente, los chicos tienen que salir a un patio. Sí. Y al comedor. Están en mitades, pero si vos no tenés un número, tanto para la integridad de ellos, principalmente, y la de los trabajadores, tenés, no podés sacarlos. Obviamente esto, al avisar que, bueno, que iba a haber restricciones, eso fue lo que decidió, digamos, los funcionarios. sí, que evitemos sacar a los pibes. ¿Qué pasa? En vez de decir que mañana estamos convocando a más personal, vamos a hacer, la idea es achicarle derechos, ¿no? Pasarle el problema a los pibes de alguna manera. Claro. Bueno, anoche cuando se quiso realizar, nosotros le llamamos de la cuesta, o sea, ya que va, se queden en las habitaciones para ir a dormir, un grupo de un grupito que estaba en el comedor gana, quiere manotearle las llaves a un asistente, tenían una punta y lo lastiman para sacarle las llaves, y otro lo alcanza a sacar al asistente, también recibe un puntazo y salen, pero ganan lo que era el pasillo del comedor. Sí. Pero no pudieron sacar a todos. Bueno, fue todo el movimiento, el reclamo, vinieron autoridades provinciales, estaba toda la, muchos compañeros que empezaron a venir de otras instituciones, inclusive, para cuando los chicos ven que hay un número importante, es como que ven que no tiene mucho sentido ya, porque hay mucha gente. Bueno, de a poco fueron firmando, aceptando, siguieron los fiscales y entendiendo que la situación no daba para nada. Pero bueno, nuevamente, eso habrá sido entre las 2 y 3 de la mañana, el otro módulo de también se produce otro reclamo y un asistente también es lastimado. Estamos hablando de la madrugada. Hasta ahora, digamos, se volvió un poco a tranquilizar la situación, pero digamos que los reclamos son básicamente el tema de la situación en que ellos están, que no pueden, no recomiendan no, que no circulen, que no estén dentro de generando salida, pero bueno, nosotros lamentablemente con tan poco personal se nos complica bastante. Así que nosotros tuvimos una reunión con el ministro en la semana donde se comprometió a rápidamente a solucionar muchas de estas cuestiones. El tema es que a veces los tiempos ya venimos muy atrás, o sea, ya venimos muy atrasados, es como que lo que hoy decimos no sirve ya, o sea, no sobrepasa. Así que bueno, esa es la situación. Y hoy tenemos una reunión, sí, que teníamos a las 9 de la mañana en Malvinas, pero bueno, la pasaron al mediodía, que es con el área sanitaria, porque lo que nosotros creemos que hay que aislar toda la institución, al darle una asistencia a los pibes que quedan ahí, junto, bueno, entonces si tienen que quedan quedarse, obviamente, y no entrar ni salir más nadie, porque a por lo menos 15 o 20 días para controlar el COVID, que no siga, porque obviamente nosotros mismos entrando y saliendo nos seguimos desparramando, o sea, claro, es algo. Así que bueno, Héctor, ¿cómo están los...? En el marco del fallecimiento de nuestro compañero, que es lamentable también, ¿no? ¿Cuántos años tenía Reutemann? 34, vamos. Un hombre joven. Sí, tiene dos chicos de 20 y pico. Señora está muy mal, muy afectada. Tenía un grupo muy grande de amigos, pero bueno, un compañero en ese sentido, porque por ahí el trabajo nuestro se piensa que es abrir y cerrar puertas nada más, pero el caso de él, por ejemplo, para que los pibes puedan usar las computadoras, a veces no andaba, se las llevaba a ir a la casa a arreglar, las traía. Una vez llevó su banda de música, hacía también, habían armado un teatro en un módulo y los chicos se hacían, filmaban, se hacían videitos. Se trata de que dentro de las posibilidades de los chicos que están privados de su libertad, por distintos motivos, aparezcan algunas cuestiones que afuera no se le está dando. Pero bueno, a veces no todos están a la altura de, predican una cosa y después no lo hacen. Claro. ¿Cómo están los tres trabajadores que fueron lastimados? Mira, ayer Los atendieron, obviamente, ahí estaba la enfermera, los atendió, obviamente ya lo dio un curso a la RT. Ellos están bien, ya están en sus casas. En realidad eran a los tres, los golpearon por digamos, en el arrebato, en el forcejeo. Pero, y el otro muchacho está en observación, digamos, por la herida que tiene. Claro, no está en peligro, pero bueno, es preferible que esté en observación, que quede hasta tanto le den el alta. ¿A dónde fue la herida? A la altura del estómago. Digamos, el puntazo le dio, digamos, con su, no sé si es con su, en el cinturón. Y le atravesó una punta al cinturón, entonces le quedó la marca. Tenemos que ver si eso, cómo evoluciona. Claro. Más. Sí. No, es el mal momento. Bueno, vamos a ver qué. Y te digo, la demanda de los pibes, o el tema de la comida, el tema de que tener más recreaciones, y muchos en un momento plantearon de querer irse a otro lugar, ahora plantean quedarse. Sí. En realidad, no, ellos saben que ahí no va a estar de una manera que en otro lugar va a estar más complejo. ¿No? Más si piden ir adultos, la vida de adultos es mucho más complejo. Si bien los que reclamaban por ahí están ahí entre 18 para cumplir, o menos 18, todavía otro más chiquito que pedían irse, pero no, por edad no pueden estar ahí. Claro. Son cosas. Héctor, ¿cómo son decías, el centro de recepción de menores tiene tres módulos, hay alrededor de 50 chicos, imagino entre 15 y 20 por cada módulo, y cómo son las habitaciones? O sea, porque decías, hicieron 10 testeos y los 10 dieron positivo a chicos de los tres módulos distintos, por eso... Dos módulos. Porque ahí en dos módulos. No alcanzaron a hacer en el tercero, porque el tercero lo dejan como que ya... era muy factible que pueda tener ahí, entonces dijeron, vamos por los otros que son los sanos. Bueno, salió que en los sanos era, también había. Ahora, pienso y te pregunto, ¿cómo son las habitaciones y cómo es la rutina? Porque si dan por sentado que al dar todos los testeos que hicieron, todos positivos, es que tienen un contacto estrecho todo el tiempo estos chicos. Porque básicamente, como no te puedo asegurar, buena parte de los contagios seguramente los trajimos de nosotros de la calle. O sea, si los chicos están aislados, salvo alguno que otro, que por ahí lamentablemente a uno de los chicos falleció la madre y se lo llevó a verla. Y otro chico que salió al hospital por una dolencia que había tenía mucha temperatura, entonces bueno, era otra cosa. Estaba teniendo un foco infeccioso de otra cuestión. Y volvió, digamos, si bien lo aislaron 3 días en un aula que tenemos. Sí. Y después se lo volvió a reingresar a su módulo. Después, digo, no sé si es decir, vino por ahí, es muy infantil que lo hayamos traído nosotros de la calle. Porque ya te digo, y aparte el que lo trajo se quedó 3 días en el instituto porque cubrió extras por falta de personal. Contaminó a toda la guardia. Claro. A la guardia 1, a la 2, a la 3, o sea, contaminó a todos. O sea, hoy. Y a la vez van cruzándose los enfermeros y a la vez se van cruzando el equipo técnico. Y, o sea, no hay forma de. Inclusive el país se dijo. No, aislemos un módulo y saquemos a los chicos de ahí, limpiémoslo y pongamos de vuelta los... No, es que ya está. No, como viste, limpiar sobre nada. O sea, hoy se considera epidemiológicamente que toda la institución tiene COVID. Correcto. ¿Y cómo van a ser los protocolos? Porque digo, lo que decías vos, el intento de medida de cercenar las pocas posibilidades que tiene de salir al patio, tuvo el efecto negativo de anoche de este intento de toma del lugar, que ahora está normalizado, decías recién. Digo, me parece que hay que pensar otras estrategias, pensando en el cuidado. Si ustedes no, si a ustedes los trabajadores ni siquiera les garantizan hasta hace poco los elementos de protección, pienso que los pibes, preguntar si tienen barbijos, esas cosas, es una tontería, me parece, ¿no? Ayer se hicieron presentes de funcionarios de la provincia y le garantizaban que iban a tener barbijo, que iban a dar el alcohol. Que de alguna manera nosotros lo estábamos haciendo, ahora como que le volvieron a repetir lo mismo. Pero digo, nosotros lo que planteamos, llegaron muy tarde. Claro. No digo que está mal, digo, llegaron tarde. Llegaron tarde. Porque esto ya, inclusive en algunas notas, decimos que cómo podía llegar a culminar esta situación. Porque cuando hay estos hechos así, de mucha tensión, mucha violencia, la salida lamentablemente va a ser violenta. Claro. Porque los pibes, si no encuentran mecanismo de, digamos, de debate, de discusión, de hacerse sentir con la palabra, van a ir por lo que ellos ya saben, por lo que ellos ya conocen. Yo te saco las cosas en forma de como yo aprendí en la calle. Claro. Héctor, ¿cómo sigue ahora? Decías que tienen una reunión este mediodía y ahí van a debatir las medidas. La idea es juntar rápidamente, que nuestro objetivo es que declare ese lugar, que lo aíslen. Como se han aislado localidades, digamos, como se han aislado barrios completos, bueno, no es tan difícil aislar una institución de 50 chicos y 40, me parece. Les digo, tienen que tomar esa decisión. Y armar un protocolo, armar una medida de emergencia, pero absolutamente rígida, ¿no? En el sentido de control de quién entra, quién sale, cómo, y de quién entra, qué condiciones, cómo, por qué, por lo menos 15, 20 días mínimo para controlar y el testeo casi semanal de a ver cómo van evolucionando los casos y si vamos bajando el riesgo población, ¿no? Sí, el seguimiento sanitario, pienso, porque si muchos eran asintomáticos, estos que dieron positivo, bueno, a ver esto, si aparecen síntomas o no, y cómo se acompaña también esa situación, ¿no? Tal cual. Con todas las medidas y las necesidades que estos chicos están, que todos tienen, necesitamos cubrir. No solo es la limpieza, sino la desinfección, porque limpiar limpiamos todos. Claro. Tiene que haber una desinfección profunda. Se pide pintura para repintar toda la institución. O sea, necesitamos que, te vuelvo a repetir, lamentablemente las autoridades llegaron muy tarde. Nosotros venimos anunciando esto desde mayo. Había que tomar medidas para evitar y que de alguna manera esto pudo haber explotado mucho antes, porque veíamos que se venía, que teníamos algunos cuadros, que gente con fiebre, ¿viste? Pero bueno, y ahora con estos últimos tiempos que la gente salió más también, algunos sectores han levantado alguna bandera como que esto no existe, que es mentira, que las muertes no están, pero Hasta que les toca a alguien cercano y ahí se dan cuenta que era verdad. Héctor. Ya, a pesar de eso siguen pregonando que es todo una campaña. Héctor, como siempre, te agradecemos enormemente la gentileza de charlar con nosotros estos minutos. Quedamos a disposición para, bueno, seguir contando y compartiendo. Ojalá la reunión sea productiva, aunque haya llegado tarde, por lo menos que ahora sí tomen cartas en el asunto seriamente para cuidar a quienes trabajan y quienes están dentro de esta institución de encierro ahí en Paraná. Totalmente, bueno, obviamente te agradezco el espacio, te agradezco que se hayan molestado y sabemos el compromiso que ustedes tienen. Bueno, estamos a su disposición. Un abrazo enorme.